Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezábamos con un éxito del año 2003, una canción que hizo Big Boi del dúo de hip hop Outkast como parte de su mitad, de su porción, por así decirlo, del álbum Speaker Box The Love Below, que ganó el Grammy al álbum del año, un disco de este dúo que tiene la particularidad de que es realmente dos discos en uno, dos discos y cada uno es de uno de los integrantes del dúo, el otro es Andre 3000, y el caso es que este tema hace parte de la mitad de Big Boi de ese proyecto, y es con la participación especial de Sleepy Brown. Esta canción fue un éxito muy grande en listas, fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama The Way You Move. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1978, un tema de los Doobie Brothers con la voz de Michael McDonald, y esta canción ganó los Grammy a la grabación y la canción del año. Esto se llama así, What a Fool Believes. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1987 de un grupo inglés de Johnny Hates Jazz, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Top 100 de Cashbox y además fue número 5 en el Reino Unido. Este tema hace parte de su álbum Turn Back the Clock y se llama Shattered Dreams. Vamos ahora a continuar con Whitney Houston y una canción que ella grabó para la película Wedding to Exhale, un tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, uno de los grandes éxitos de su carrera en 1995. Esto que se llama así, Exhale. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say shoot, shoot, shoot, shoot, baby. Sometimes you'll cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Yeah, yeah. Say shoot, shoot, shoot, baby. Pensamos quedar, pero es distinto

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del año 2003, de un álbum que ganó el Grammy Latino al Álbum del Año. Es el tema que le da nombre a este disco. No es lo mismo, soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para un clásico de los 70, uno de los grandes éxitos de la banda Chicago, un tema de 1972. Tuvo bastante éxito en listas en los Estados Unidos. De hecho, fue en su momento el éxito más grande que había tenido la banda hasta ese entonces. Fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Y esto se llama así, Saturday in the Park. Sabor de la Noche. took them seriously. And we've had our ins and outs, but that's the way it's supposed to be. We thought about giving up, giving up. We could never stay. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un éxito de 1986, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también número uno en la lista de adulto contemporáneo de Billboard. Por Huey Lewis and the News, una canción de su álbum 4 y uno de sus grandes éxitos, el tema Stuck With You. Vamos ahora a continuar con algo de 1996, uno de los clásicos de George Michael, de su álbum Older, esto que se llama Star People. Your mama gave you up, boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl. Turns blue. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del año 1976 por Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. El turno ahora es para Lenny Kravitz, una canción que lanzó en el año 2000 como parte de su álbum Greatest Hits. Esto se llama así, Again. Like this before.